¿Qué dice Juan Carlos? ¿Cómo anda? Arranca el segundo tiempo. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo te va, Pablo? Bien, bien, acá estamos, Juan Carlos. Bueno, con ganas de seguirla, porque decíamos hoy tempranito y recién con Luis para el arranque del programa que toda la decisión del gobierno respecto al tema de Vicentín, de lo que se van conociendo más elementos, ahora te los voy a comentar, evidentemente pone a la disputa política en la Argentina en otro lugar, ¿no? Y creo yo que acomoda melones de la oposición, que no es solamente la oposición partidaria, son las élites económicas, ¿no?, que se alinean en función de una mirada de país. Pero vos sabés que hay una cosa que me preocupa, Juan Carlos, para meternos ya en tema, sí, que les cuesta mucho decir, porque si vos vas al Congreso Nacional o a la discusión pública, que ojalá se centre en el Congreso Nacional y no en los paneles de televisión, si vos vas y decís, bueno, nosotros somos conservadores, somos de derecha, creemos que el Estado tiene que estar retirado de estas cosas, y como dijo la Bolsa de Comercio de Córdoba, el Estado es subsidiario, el Estado tiene que estar donde el privado no llega. Y esa es nuestra mirada del mundo. Y después tenés otro sector que hoy gobierna y dice, no, el Estado tiene que estar presente. Y que se den esos debates. Lo que pasa es que se miente, se tergiversa, se sugestiona a la sociedad con miedos creados alrededor de corrientes ideológicas y situaciones en otros países, y se termina ensuciando mucho, digamos. Pero ¿cómo les cuesta reconocerse neoliberales o, como te decía recién, conservadores y de derecha, no? Sí, les cuesta mucho. Está bueno eso. En una época, los liberales, no los neoliberales... Bueno, está bien, te la doy. Tenían, no, porque es distinto, ¿no? Ahora son neoliberales, pero aquellos tenían una trayectoria histórica que uno podría decir, desde su enfoque, ellos valoraban y respetaban una gran parte de la sociedad argentina también, que era la tradición liberal internacional, y ni que hablar la argentina, la generación del 80, etcétera, etcétera. Por lo tanto, se asumían como tal y defendían sus enfoques. Esta otra es vergonzante, y en realidad cada vez más le cuesta sostener su verdad, su verdadera doctrina, y mucho más después de este rotundo fracaso de esta nueva experimento que fue el macrismo, y más aún con este desastre que surge como consecuencia de la pandemia del proyecto político neoliberal en el mundo entero. Por lo tanto, apelan a eso que vos decís, no a un franco debate de ideas, sino a ensuciar la cancha, y yo diría que se valen mucho de plumas periodísticas, más que nada, algunas respetables y otras muy, pero muy pobres, para desviar el debate de una cuestión de fondo, que es en gran parte la que decís vos. ¿Hay un lugar para el Estado en la economía, en una economía capitalista, porque no estamos hablando de otra cosa, o no hay lugar? Y ese es un debate. Francamente, nosotros somos partidarios de que el Estado tenga un lugar muy importante, porque no creemos que el mercado no haga otra cosa que no sea un proyecto, yo diría, egoísta, individualista, y de lucrar y lucrar y lucrar. Por lo tanto, es imprescindible en el capitalismo, desde un enfoque progresista, que el Estado juegue un rol regulador, y que es un rol en defensa del pueblo, en defensa de la sociedad. Este caso de Vicentín no tiene nombre, que quieran defender lo indefendible. El sector privado, concentrado, poderoso, como este grupo Vicentín, con ramificaciones en el exterior, con el apoyo total del gobierno de Macri, hizo una catástrofe. Y viceversa, porque es el principal aportante de la campaña de Juntos por el Cambio. Sí, 13 millones sí, y medio de pesos. Sí, sí, ¿cómo te diría? Eso es una de fuerte impugnación moral. Ajá. Pero los 13 millones y medio de pesos en relación a los miles de millones de dólares que acá es barato. Están dejando de muerto al Estado, al Banco sí. Nación, a los otros bancos, a los bancos extranjeros, a los trabajadores, a los productores, en fin, y todo el daño que deben haber hecho todos estos años evadiendo impuestos, fugando divisas. Así que yo creo que... Pero espera, Juan Carlos, está claro que la defensa es, en la causa particular Vicentín, pero es un intento de obstaculizar una manera de entender el Estado en sectores estratégicos de la vida económica del país. Sí, yo está bien. Creo que ellos reaccionan, no tanto en defensa de los dos o tres señores dueños de Vicentín. Sí. No, no, para nada. En definitiva son fracciones del capital que podrían... Lo que la reacción es, creo, por lo que vos decís, es simbólica, es de poder. Simbólica, bien, quiero decir, en el sentido de quién maneja el poder acá. Las grandes corporaciones y a Piacere hacen lo que quieren con nuestras riquezas, o interviene el Estado en función de la defensa del patrimonio nacional, de la soberanía alimentaria, etcétera, de cobrar la deuda del Banco Nación, que en definitiva lo estafaron al Nación, que no es otra cosa que el Estado. ¿Qué quieren? Que se siga dejando, que se, nos sigamos dejando joder, que nos vulneren, que nos roben, nos hagan fraude, y además, cuando nos defendemos de todo ese patrimonio, del Estado, que es el patrimonio colectivo, te dicen, no, ustedes de acá no tienen nada que hacer. Bueno, esta es la discusión de fondo, sí, estoy de acuerdo. Pero Juan Carlos, vos sabés que las resistencias a estas cuestiones estructurales han generado los peores modos de violencia, ¿no?, en nuestra historia. Y vamos a la última dictadura cívico-militar, pero después pasa por todo lo que hoy estamos viendo en términos, bueno, la persecución política en general, la denigración, la deslegitimación. Hay una historia, pero tiene que ver cuando efectivamente gobiernos electos democráticamente se han querido meter con esa regla de juego. Te propongo una cosa en los minutos que nos quedan, Juan Carlos, que me parece que puede ser muy didáctico, muy pedagógico. Yo te voy a tirar tres o cuatro argumentos que hay desde los sectores de la oposición respecto al tema Vicentín, y vos me vas a dar una respuesta a modo de ping-pong, ¿te parece? ¿Cómo no? Trataremos. Bueno, algunas te las enuncio yo, y otro te voy a pasar algunos testimonios de cosas que estuvimos escuchando. Primero, bueno, ayer escuché con mucha fuerza cómo puede ser que ahora a las arcas del Estado y a todo el pueblo argentino le hagan pagar las deudas de esta empresa. Por lo pronto vuelvo a lo que decía antes. El Estado va a capitalizar deudas de la empresa al Estado. El Estado, si no, no lo va a cobrar nunca, como por ejemplo la deuda del Banco Nación, deudas impositivas. Por lo tanto, el Estado lo que está haciendo, reitero, es defender tu capital. En gran parte es eso. Solo que no es solo eso, sino que está defendiendo el capital de los productores, que es el pasivo comercial, que si no tampoco van a cobrar, bueno, y todas las otras cosas que venimos diciendo. Bueno, a propósito de esto, Juan Carlos, información que me pasaron justo antes de arrancar el programa. El apuro tuvo que ver con que aparentemente estaba casi cerrado un acuerdo con Cargill vía Manzano para efectivamente quedarse y concentrar y transnacionalizar aún más el sector. Pero en el marco de ese acuerdo no le hubieran pagado nunca, ni al Estado, ni a los laburantes, ni a los productores. Con lo cual, según la respuesta que vos me das, lo que entiendo es que en realidad la deuda la iban a terminar pagando los laburantes, los productores y el Estado. Esencialmente. Claro. Esencialmente, porque por algo se presentaron en concurso de acreedores. ¿Qué es un concurso de acreedores? Para que todos entendamos, y me voy a permitir decirlo muy vulgarmente, estoy en cesación de pagos, no puedo pagar, por lo tanto me presento un concurso y voy a presentar vía la justicia y la sindicatura un plan de pago a 10 años, a 12 años, así, no puedo pagar. Por lo tanto es una confesión de partes claramente, pero además el Estado está justificado por todas las otras razones, yo diría, comercial y estratégica, ¿no? La seguridad alimentaria, el manejo de las divisas del país, etcétera, etcétera. Bien. Bueno, voy con otro argumento, ¿puede ser? ¿Cómo no? Lo hacemos rapidito. Sí. Te voy a hacer escuchar al titular de la Sociedad Rural de Reconquista, Capozzo, su apellido. Capozzo. Sí. Escucha. La Mancho Arena. Bueno. Escucha con atención. Bueno, nosotros, Toti, lo que queremos decir a la población y apoyar es un poco a estar en contra del atropello a la República. Una estatización de este tipo no lo vemos una situación normal. Queremos aclarar que no estamos defendiendo a Vicentín, para eso está la justicia, tiene que determinar algo, que lo hagan ahí. Pero no vemos con buenos ojos lo que está sucediendo en este momento. Acá hay que defender la República, la propiedad privada. Bueno, República, propiedad privada, todo en el mismo paquete. Bueno, en un minutito, Juan Carlos. Sí, está muy bueno, porque el hombre acá también está confesando directamente el pensamiento de fondo. Para ellos, ellos son la república, es una cosa vieja de la sociedad rural argentina. La república, la patria, es la sociedad rural, la patria son los dueños de la tierra, la patria son los dueños de la empresa, de las empresas. Eso es la república para ellos, no el colectivo social, no el gobierno nacional elegido democráticamente. Por eso también utiliza la palabra normal. No, no es normal, dice este hombre. La normalidad y la república son los dueños de la tierra y son los dueños de las grandes empresas, aunque hagan fraudes a la sociedad. Juan Carlos, la seguimos porque esto llegó para quedarse. Me interesa mucho que tengamos este modo, de poder ir contestando cosas que aparecen y que calan profundo en una sociedad que se fue modelando su sentido común respecto a estos temas, ¿no? La deuda la pagamos todos, la defensa de la República y de las instituciones, y me parece que podemos hacer un aporte importante desmenuzando, con honestidad intelectual como siempre, pero con subjetividad política, estos asuntos. Gracias, Juan. Sí, dale. Una sola salvedad, dale. ¿No? Que sí. Tanto Coninagro como la Federación Agraria Argentina, un cacho muy grande del sector agrario desde el punto de vista de los productores y las cooperativas, están básicamente apoyando e incluso reclaman un lugar en este proceso. Creo que ahí hay una fractura muy grande del frente de lo que era la vieja mesa de enlace. Ya reitero, la parte productiva del sistema agrario argentino está apoyando la medida del gobierno. Juan Carlos, gracias como siempre por este cafecito. Abrazo grande. Chao.